Han pasado 2000 años, han pasado 2000 años de lo que significa el mensaje de Cristo, la venida de Cristo, ¿no es cierto? Y el mensaje evangélico que tiene que ver con la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Y han salido muchos engañadores, muchos falsos maestros que hoy día han engañado a muchas personas, y lo vemos directamente en las redes sociales. Hay diferentes instancias, ministerios apostólicos y proféticos denominados que tienen que ver con tergiversar la efectiva doctrina de Cristo y su obra en la cruz del Calvario, y han colocado otro fundamento del que ya estaba puesto, dice en la Escritura. Y cualquiera que coloque otro fundamento, este sea anatema, porque verdaderamente nadie puede colocar otro fundamento del que ya colocó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En relación a esto, hoy día vemos a través de las redes sociales, a través de los canales de televisión, principalmente Enlace, donde tenemos pseudo apóstoles que han cambiado la doctrina esencial de Jesucristo, ¿no es cierto? Y le han colocado otro fundamento que tiene que ver, ¿no es cierto?, con darle énfasis a la humanidad del hombre y a los beneficios del hombre que debe de tener, porque según ellos dicen que somos hijos de Dios y tenemos o somos dioses pequeños y tenemos esta autoridad, ¿no es cierto?, para decretar prosperidad económica y material sobre nuestras vidas. Y hemos estado estudiando todas estas semanas en relación a eso, y muchas personas de nuestras iglesias tradicionales, pentecostales, se han ido a ministerios, ¿no es cierto?, no teniendo un fundamento claro y bíblico, que verdaderamente el estar en los ministerios nunca van a recibir palabra del Señor originalmente como fue escrita y como fue entregada, y nunca van a recibir, ¿no es cierto?, una enseñanza verdaderamente bíblica y cristocéntrica en relación a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Todos nosotros los que estamos aquí sabemos que si no entendemos la obra de Cristo en la cruz, verdaderamente estaríamos perdiendo el tiempo, porque seríamos unos religiosos más. Pero cuando entendemos la obra de Cristo, su expiación en la cruz del Calvario por nuestros pecados, podemos entender, ¿no es cierto?, que verdaderamente necesitamos de Cristo, su obra, ¿no es cierto?, sobre nuestras vidas hasta que Él venga por segunda vez a buscar a su iglesia. Entonces hemos estado esta semana enseñando sobre el movimiento neoevangélico. Vamos a ver las diferentes sectas, ¿no es cierto?, que hoy día han salido y que han tergiversado el Evangelio del Señor. Llámese los mormones, vamos a ver los testigos de Jehová, vamos a ver los solo Jesús o la voz en el desierto, vamos a ver todo lo que tiene que ver con estas sectas que hoy día, ¿no es cierto?, han sacado a muchas personas de nuestras congregaciones. Entonces, vuelvo a insistir, estamos hace ya varios domingos viendo el movimiento neoevangélico. El movimiento neoevangélico, más conocido como apostólico y profético, tiene que ver con un movimiento que nace, ¿no es cierto?, hace algunos años atrás, y principalmente con una persona que se llama César Castellano, un colombiano que empieza a ver el tema del G12 o la multiplicación en grupos de casa, y empiezan a ver una serie de movimientos principalmente liderados en Centroamérica, donde hoy día está el boom y la panacea, y donde ustedes ven por la televisión estos grandes telepredicadores o apóstoles como Cash Luna, Guillermo Maldonado, y que muchas personas ven con desconocimiento escritural cuando vienen a Chile, ¿no es cierto?, llenan el Caupolicán, pero no entienden cuál es la doctrina que ellos enseñan, y muchas veces lo siguen a través de redes sociales o YouTube, ¿no es cierto?, creyendo que estas personas están predicando la obra de Cristo, ¿no es cierto?, o la cruz, que tiene que ver con el arrepentimiento, el perdón de pecado del ser humano. Ellos no predican eso, ellos predican, ¿no es cierto?, la prosperidad del ser humano, la bendición material del ser humano, pero muchas veces no predican que Cristo es necesario en la vida, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida para todas las personas. Entonces hemos estado viendo eso en alguna introducción, por si hay algunos hermanos que no han venido a estos discipulados, y como pastor les digo que tengo la obligación de poder enseñar sobre esta materia. En el día de hoy vamos a ver por qué estos ministerios se llaman apostólicos y proféticos. ¿Por qué se denominan apostólicos y proféticos? ¿Hoy día existen los apóstoles? ¿Hoy día existen los profetas? En este estudio del día de hoy solamente nos vamos a referir a los profetas. Hoy día hay muchos de estos movimientos apostólicos y proféticos, ¿no es cierto?, que se denominan profetas, y hoy día tenemos profetas en diferentes iglesias por ahí, y de repente a uno cuando va a alguna reunión por ahí, de repente nos presentan al apóstol tanto o al profeta tanto. ¿Existen los profetas en el día de hoy? ¿Existen los apóstoles en el día de hoy? Hoy día vamos a aprender si existen los profetas en este tiempo de la era cristiana. ¿Qué dice la Biblia acerca de los profetas? Hoy día vamos a ver principalmente algunos aspectos importantes de lo que dice la Biblia, gracias, acerca de los profetas. Definición de profeta: puede usarse para describir a aquellos que traían nueva palabra de Dios, los que relataban eventos futuro. Así se define la palabra profeta, ¿no es cierto? Una persona que traía una nueva palabra de Dios y los que relataban eventos del futuro. Principalmente tenemos unos casos tremendos en las Sagradas Escrituras, como Isaías, un reconocido, y de acuerdo a los estudios teológicos, como los profetas mayores, Isaías, Ezequiel, que vienen a ser, ¿no es cierto?, los que confrontan al pueblo de Israel para que se vuelvan a Dios, entendiendo que ya el pueblo estaba a punto, ¿no es cierto?, y Ezequiel principalmente estaba confrontando al pueblo para que se volviera al rostro del Señor. En el Antiguo Testamento nacen las escuelas de profetas, que eran escuelas, ¿no es cierto?, como hoy día se pueden decir, ¿no es cierto?, como diferentes seminarios, ¿no es cierto?, que hoy día hay para estudiar la palabra del Señor. Recuerden ustedes que el apóstol Pablo ya en su época fue, ¿no es cierto?, inducido por un maestro que fue Gamaliel. Pero antiguamente, antes del apóstol Pablo, Juan el Bautista, ¿no es cierto?, ya pertenecía a la escuela de los profetas de los esenios, ¿no es cierto?, y anteriormente Isaías, Jeremías, existían y ellos estaban en la escuela de los profetas. Recuerden que Ana entregó a su hijo, ¿no es cierto?, Samuel, a una escuela de profetas. Entonces, habían diferentes escuelas de profetas, que era la usanza del Antiguo Testamento, y comenzó, como muy bien decía yo, con Samuel, y tenemos una referencia bíblica que ustedes la pueden buscar en 1 Samuel capítulo 19, del versículo 18 al 24, donde, ¿no es cierto?, narra este inicio de la escuela de profeta con Samuel. Y sin lugar a duda, se inicia con Samuel y terminó con el Juan el Bautista. Ese fue el último profeta. No hay más profeta en este tiempo. Entonces, muchas veces en nuestra cultura pentecostal, ¿no es cierto?, hay desconocimiento en relación a aprender directamente lo que nos enseña la Escritura, la palabra del Señor. Y muchas veces, ¿no es cierto?, de repente en nuestra cultura pentecostal también usted se va a encontrar con un profeta X o con un profeta Z, y de repente se puede levantar alguien que puede, ¿no es cierto?, decir, dice el Señor. Pero la palabra del Señor nos explica y nos enseña, ¿no es cierto?, que el último profeta fue Juan el Bautista. Dicho ministerio era de carácter temporal, o sea, los profetas, no era algo que se mantuviera en el tiempo, fue exclusivamente entregado por Dios, ¿no es cierto?, para confrontar el pecado del pueblo de Israel y que se devolviera de sus malos caminos, ¿no es cierto? Y que se volviera a los caminos de Dios. Por eso que Dios, en su amor y misericordia por el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, da esta instancia para que estos hombres que tenían una palabra de Dios y decían, así dice el Señor, ¿no es cierto?, confrontaran al pueblo. Recuerden ustedes el caso de algunos profetas menores, como por ejemplo, ¿no es cierto?, uno que tenemos que incluso desnudo se paseaba, ¿no es cierto?, viendo la desnudez del ser humano y confrontando al pueblo para que se volviera de sus malos caminos. De acuerdo a esto, todos tenemos que tener claro que el ministerio profético era temporal. Se inició, ¿no es cierto?, con Samuel y termina con Juan el Bautista. No hay más profeta desde ese momento. Entonces alguien me puede preguntar, pero ¿cómo mi pastor, de repente el hermano tanto, el hermano X, ¿no es cierto?, cuando fui para el sur de Chile o para el norte o para donde sea, ¿no es cierto?, se levantó un hermano y dijo, no, no hay nadie que hoy día pueda hablar por Dios, porque el ministerio profético terminó con Juan el Bautista. Desde la era de la gracia, después de Juan el Bautista, hasta nuestros días, el mayor profeta o la mayor profeta que hoy día habla es la palabra del Señor. Es la profeta por excelencia en la era de la gracia. Nadie puede arrogarse el título de hablar por Dios, a menos que algún hombre de Dios entregue ocasionalmente una profecía, una palabra de profecía. Pero esta palabra de profecía tiene que tener algunas características especiales. Esa actitud en su exposición, si se va a hablar que va a venir un terremoto, porque hoy día muchos se levantan diciendo que viene un terremoto y todos sabemos que nuestro país es un país sísmico que constantemente está temblando. No, si en caso que alguien se levantara, tiene que decir hora, día, lugar, fecha, claramente establecido que sea un mensaje de Dios. Si no es así, la Escritura dice que el tal es mentiroso. Entonces, entendiendo esto, que el profeta terminó con Juan el Bautista y que dicho ministerio profético era de carácter temporal y específico, nos habla claramente Lucas capítulo 16, versículo 16, dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Esta palabra del Señor. La ley y los profetas eran hasta Juan. Se refiere a Juan el Bautista. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Amén. Entonces, no lo estoy diciendo yo, no estoy diciendo, oye, ¿cómo el pastor Edwin está diciendo que los profetas terminaron hasta Juan el Bautista? No, estoy diciendo lo que dice Lucas 16, versículo 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces los profetas en el Antiguo Testamento tenían una función que era bastante amplia. Los profetas del Antiguo Testamento incluía lo profético, pero era restringido en algunas épocas, no era todo el tiempo, no era algo continuo en el tiempo. Ustedes se van a encontrar con profetas en alguna época de la historia del Antiguo Testamento, los que hemos estudiado el Antiguo Testamento, nos encontramos, ¿no es cierto?, con que en alguna época de la historia del Antiguo Testamento hubieron más profetas que en otra época de la historia del Antiguo Testamento. Incluía lo profético, pero era restringido en algunas épocas. No era todo el tiempo, no era algo continuo. Por eso que los profetas eran comisionados directamente por Dios. Profeta en hebreo significa naví, que es un vidente, una persona que habla por Dios. Un naví era un enviado por Dios con un mensaje de Dios directamente al pueblo, ¿no es cierto?, o directamente a quien él tenía que entregarle el mensaje. Por eso que nunca se olvide que naví, que es una palabra hebrea, significa vidente, un mensajero, un enviado por Dios. para hablar una palabra de Dios, ¿no es cierto?, de arrepentimiento en ese tiempo. Los profetas eran comisionados directamente por Dios. Su función como profeta incluía principalmente la corrección, explicando que el deseo de Dios era que se arrepintieran de su camino. Ese era el principal deseo de parte de Dios, que se arrepintieran de sus malos caminos y que se volvieran a Dios. Esa era la función del profeta del Antiguo Testamento. Los profetas en el Nuevo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento, en el caso específico de Samuel, también actuó como un vidente, como le dije yo recién, Naví, que es en hebreo, que significa vidente, ¿no es cierto? Actuó como un vidente. Esta función reemplazaba el Urim y el Tumim, que son palabras hebreas, ¿no es cierto?, que también era bien restringida. A todas estas funciones eran añadidas la de la visión apocalíptica. O sea, tenían la posibilidad, ¿no es cierto?, de una revelación apocalíptica increíblemente importante. Por eso que el profeta no era cualquier persona del pueblo de Israel. No, el profeta era llamado por Dios a realizar esta función y esta labor profética. El profeta era nombrado por Dios. En este sentido, Juan fue el último que Dios comisionó en la línea de los profetas del Antiguo Testamento que anunciaban la venida de Cristo. Él, recuerdan que dijo estas palabras, que el que viene detrás de mí no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Una palabra profética, ¿no es cierto?, que tuvo Juan. Y Juan se crió en una escuela profética, la escuela de los esenios, ¿no es cierto?, que tenían la particularidad que ellos vivían en el alejado del pueblo, quizás en el desierto, y construían, ¿no es cierto?, su lugar de su casa, ¿no es cierto?, y ahí ellos buscaban constantemente la presencia de Dios, ¿no es cierto?, a través de un contacto del estudio de la Torá judía o el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, y tenía que ver con una búsqueda real para que Dios entregara la revelación de lo que ellos tenían que hablar al pueblo. Por eso es que Juan el Bautista le costó su vida cumplir lo que Dios le había encomendado. ¿Se recuerdan la historia de Juan, no es cierto?, donde fue a Herodes y ¿qué le dijo? Que la señora no era... ¿Se acuerdan de la historia, no? O se las cuento. Juan el Bautista fue donde Herodes, tienen que leer la Biblia, ¿no es cierto?, y le confrontó y le dijo que la señora no era su señora, ¿no es cierto?, y al final, como no le gustó que le confrontaran el pecado, el rey Herodes, ¿no es cierto?, no le gustó, y la señora menos le gustó, y la señora, ¿no es cierto?, convenció a la hija para que la hija le bailara al rey, ¿no es cierto?, y como el rey quedó embobado con la hija, ¿no es cierto?, y después le dijo, pídeme todo lo que quieras, y la señora de Herodes le dijo a la hija, pídele la cabeza de Juan. Por eso que Juan el Bautista le cortaron, fue decapitado, por entregar un mensaje directamente de Dios. Por eso que los profetas no era una labor fácil. Los profetas no era una labor como hoy día, ¿no es cierto? Hay algunos que se dicen ser profetas y andan en avión, en los mejores hoteles, qué sé yo, porque verdaderamente el profeta era una persona que hablaba directamente un mensaje de Dios al pueblo de Israel. Y tenía que ver con una comisión que Dios los llamaba directamente. Dios llamaba a las personas que iban a cumplir el oficio profético. El oficio profético, que tenía que ver con corregir, ¿no es cierto?, algunas malas prácticas del pueblo de Israel. Y Juan fue el último que Dios comisionó en la línea de los profetas del Antiguo Testamento que anunciaban la venida de Cristo. Ese era el gran mensaje, ¿no es cierto?, que tuvo Juan el Bautista en relación a su ministerio profético. Ahora vamos a ver. Y alguien se preguntará, mi pastor, entonces, ¿qué pasa con los profetas del Nuevo Testamento? ¿Existen profetas en el Nuevo Testamento? Porque una vez fui para tal parte y me encontré que una persona llegó y se levantó de la congregación y dijo, dice el Señor, lo que dice las Escrituras es que no hay más profeta. No hay más. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Por eso que los profetas en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, nos vamos a encontrar con algunos. Los apóstoles trabajaban como profetas, ¿no es cierto?, Juan, el apóstol, Pedro, pero como apóstoles que en ocasión adelantaban predicciones de Dios. Tenemos, por ejemplo, el caso de Juan, o el libro de las revelaciones, o el Apocalipsis. ¿Qué tipo entonces de profetas operaban en el Nuevo Testamento? Habían dos tipos de profetas que operan en el Nuevo Testamento. La función de los apóstoles era explicar el significado de los evangelios a través del Espíritu Santo. Esta explicación ocurre principalmente en las epístolas. Por eso que ellos no tenían la Biblia como la tenemos ahora. Que usted llega, toma la Biblia. Ay, ¿qué Biblia voy a llevar a la iglesia? Voy a llevar este estudio, voy a llevar aquí. No, voy a llevar esta chiquitita, más bacán, dirían los jóvenes. Ellos no tenían eso. Todo lo que habían aprendido directamente del maestro. Y ellos enseñaban con su memoria, ¿no es cierto?, los que iban a escuchar el mensaje salvífico de Cristo el Señor. Por eso que tenían algo especial los apóstoles y que tenían este tipo de profeta que se operaba en el Nuevo Testamento. La función de los apóstoles era explicar el significado de los evangelios a través del Espíritu Santo. Esta explicación ocurre directamente en las epístolas. Por eso es que los profetas en el Nuevo Testamento tienen algo particular y especial. No tienen la misma función que los profetas del Antiguo Testamento, que es entregar una palabra directamente de Dios para que el pueblo se arrepintiera. Sino que no, tenía que ver con las enseñanzas de las Escrituras. Mientras el Evangelio se expandía, fue necesario que el Evangelio fuera explicado. Esto se hizo a través de las epístolas, hasta que el canon bíblico se completó. ¿Cuándo se completó el canon? ¿Qué es lo que es canon? Alguien me puede preguntar, mi pastor, ¿qué es lo que es canon? El canon, ¿no es cierto?, es cuando los padres de la iglesia, alrededor del año 48, 49, 50, se reúnen en Jerusalén en un concilio, ¿no es cierto?, y dictaminan, ¿no es cierto?, qué libros van a quedar para puedan ser estudiados, ¿no es cierto?, le diríamos nosotros directamente en la Biblia, que son, Biblia significa libros, ¿no es cierto?, ¿qué libros iban a ser los libros que verdaderamente la iglesia iba a estudiar o la iglesia iba a seguir en la posterioridad? Por eso que se llama canon, que en griego significa una caña, una medida. Todos los que iban a entrar en esa medida iban a ser libros sagrados de corte espiritual y de enseñanza espiritual. Por eso que nosotros como protestantes, como evangelio, como evangélicos, ¿no es cierto?, y nuestra Biblia evangélica tiene diferencias con la Biblia católica, porque los padres de la iglesia posteriormente, ¿no es cierto?, sacaron algunos libros, y no todos los libros. Recuerden ustedes que los padres de la iglesia eran todos judíos. Lucas era griego. Y todos los demás eran judíos. Entonces, obviamente le dieron relevancia a la Torá, que la Torá son los libros los cinco libros del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Posteriormente, los padres de la iglesia siguió avanzando la historia y dejaron los libros que tenían corte espiritual y enseñanza espiritual. Por eso que nuestra Biblia tiene diferencia con la Biblia católica, principalmente en algunos libros como Macabeo I, Macabeo II, ¿no es cierto? Hay algunos libros históricos que son buenos leer. Yo tengo una Biblia católica y he predicado con una Biblia católica. Pero hay libros que son históricos, que narran la historia de alguna revolución. Por ejemplo, Macabeo narra la revolución, ¿no es cierto?, alrededor de 300, 400 años antes del nacimiento de Cristo. Es un libro histórico que a uno le ayuda para conocer la historia de esa época, la historia judía de esa época. Pero nada más que eso. Por eso que eso no quedaron en el canon, ¿no es cierto?, de la iglesia evangélica o la iglesia protestante. Y por eso nosotros tenemos diferencia con las Biblias católicas. No sé si me expliqué con eso bien. ¿Qué significa el canon? Entonces el canon son los libros que quedaron aceptados por la teología protestante principalmente. Cuando se reunió los padres de la iglesia en el año 50 aproximadamente quedaron los libros que tenían que ver con la historia judía, los Pentateuco, ¿no es cierto? La historia judía principalmente. Por eso que una vez que el canon se completó, estamos hablando del 50 más o menos, no se mencionan más los profetas. En Hechos, capítulo 13 y 21, se mencionan casos de profecía específicos, donde ocurría en casos de extrema importancia y criticalidad. O sea, no es lo mismo que alguien diga ser que es profeta a que Dios tome algún hermano, ¿no es cierto?, por amor a su iglesia, que pueda entregar una profecía, una palabra de Dios. No es lo mismo. El oficio profético terminó en Juan el Bautista. Alguien podría entregar alguna profecía, pero tiene ciertas, como le dije yo, restricciones y ciertos requisitos para que esa profecía sea cumplida. Por ejemplo, yo escuché muchas veces que alguien decía, dice el Señor, en fin, que si no te arrepentís te va a ir mal y que te va a pasar esto y te va a pasar esto. Eso no es una profecía bíblica. Disculpen que se lo diga claramente. La profecía tiene que ver con una palabra de Dios, con un evento que va a ocurrir, específico, claro y prudente. Y que no hay duda de que eso, y una vez que pasa eso, se cumple. Por eso que tiene que ser específico. Si alguien dice, viene un terremoto sobre Chile, el tal es un charlatán. Porque todos sabemos que aquí estamos expuestos a los terremotos, temblores y todo el tema. En cualquier momento puede venir. Cuando alguien habla directamente, día, hora, lugar, fecha, ¿no es cierto? Iba a pasar esto, iba a pasar esto otro. Esa persona no es profeta, pero sí está entregando una profecía de parte de Dios. ¿Estamos claros ahí? Ya, gracias, hermana Gladys. Entonces, por eso que en Hechos 13 y 21 se mencionan casos de profecía específicos, donde ocurría en casos de extrema importancia y criticalidad de la época y de la historia de la iglesia. Seguimos con que los profetas en el Nuevo Testamento, después de esto, también desaparece esta función de profecía, al igual que la función apostólica y profética. Entonces usted se pregunta, ¿y de dónde salieron estos ministerios apostólicos y proféticos? Usted se puede preguntar eso. Si resulta que los profetas terminaron con Juan el Bautista y los apóstoles, lo que lo vamos a ver en la otra clase, pero me voy a adelantar, el próximo domingo, los apóstoles terminaron con Pablo, dice que él como un abortivo es denominado apóstol. No hay más apóstoles. Ni siquiera él se considera llamado por Dios, porque el apóstol tenía que tener una característica especial, haber estado con el Señor. Esa era la característica especial, haber estado con el Señor. La característica más relevante del apóstol. Por eso que hoy día algunos se arrojan este título, apóstol o profeta. De acuerdo a la Biblia, la palabra del Señor que nos rige a nosotros, los apóstoles no existen hasta Pablo el último, y los profetas hasta Juan el Bautista. Por eso que después de esto también desaparece la función de la profecía, al igual que la función apostólica y profética, la que mencionamos, ¿no es cierto?, en la presentación anterior. Una vez se autentifica el Evangelio, los profetas en su función de revelar el futuro cesan, y entonces retienen la función de proclamadores. Profetes, del griego, significa un portavoz. Eso es. Entonces, todos nosotros somos profetes o profetas. Somos portadores del Evangelio de Cristo. Esa es la función del profeta el día de hoy. Profeta no tiene la misma función hasta Juan el Bautista, que era confrontar al pecado del pueblo, decirle que se arrepintiera. Hoy día, en la era de la iglesia, el profeta es un portavoz, una persona que anuncia el reino de Dios y su justicia, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Por eso cuando usted está predicando en la calle, usted es un profeta de Dios, un portavoz de las verdades bíblicas y escriturales. Amén. Por eso es que una vez que se autentifica el evangelio, los profetas en su función de revelar el futuro cesan. Y entonces retienen la función de proclamadores. Proclamamos el reino de Dios y su justicia. Entonces en nuestra cultura pentecostal hay un desconocimiento total en relación a esto. Y muchas veces nos, y lo digo con todo respeto, y muchas veces nos encontrábamos con algunos hermanos en nuestras iglesias que en vez de entregar algo que es ser un portavoz y anunciar el evangelio del reino de Dios, entregaban una profecía que dice el Señor que tenés que reconciliarte con la persona, que la señora que está ahí, no. Eso no es una función de una profecía. Somos proclamadores del reino de Dios. El último de los profetas, como ya he señalado, en el sentido de relatar eventos del futuro, fue Juan el Bautista. Y ya leímos el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 16. ¿Alguien lo puede leer, por favor, completo? Marcelita. En el nombre del Señor. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan para entrar en él. Amén. Entonces la ley y los profetas eran hasta Juan. Entonces cuando alguien me pudiese decirme, no, está equivocado el pastor Edwin. Yo no estoy arrancándome con los tarros. Yo estoy diciendo lo que dice la palabra del Señor. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, desde Juan en adelante, el reino de Dios es anunciado. Somos profetas para anunciar el reino de Dios. Y todos se esfuerzan por entrar en él. Amén. En la actualidad, no hay una nueva revelación porque las escrituras están completas. ¿Y qué dicen estos movimientos apostólicos y proféticos de Centroamérica? Ellos dicen, no, que nosotros venimos a colocar un fundamento nuevo porque faltó en el canon y venimos a completar, lo dijo Jesús Miranda, ¿no es cierto?, el proclamado Jesús hombre, ¿no es cierto?, colombiano, que tenía en sus púlpitos el número 666, que era el número de la bestia, ¿no es cierto?, y tenía sus templos llenos en Colombia. Y se fue a Estados Unidos, en Miami tenía pero unas catedrales increíbles con prácticamente 16.000 personas que estaban ahí y lo seguían. Jesús Miranda murió hace como 3 años atrás. ¿Y qué dicen sus seguidores? Dice que él se va a encarnar en otra persona. Imagínense, esas son las enseñanzas. Y las personas creen eso, creen eso. Entonces, qué increíble, hermano, la falta de conocimiento bíblico. Por eso que nosotros debemos de educar a nuestros hermanos. Y como pastor tengo esta obligación de decirle a ustedes, muchas veces esto de a lo mejor de sacar nuestra cultura pentecostal, ¿no es cierto?, y llevarla a la palabra del Señor, a alguien le pudiese quizás incomodar, pero yo como pastor tengo que verdaderamente decirle las cosas. Y nuestras iglesias pentecostales muchas veces se llenaron de profetas, los cuales eran mentirosos. Hoy día, ¿hay profecía? Sí, puede haber profecía. Dios, que dentro de sus atributos, Él hace lo que Él quiere, ¿me entiende? Porque es un Dios soberano, grande en amor y lleno en misericordia, puede utilizar a alguien para entregar una profecía específica, clara, detallada, y que esa profecía se debe de cumplir. Si no se cumple, el tal es mentiroso. Pero tiene que ser algo, no decirle, hermano, dice el Señor que, en fin, que, ¿hasta cuándo no te convertís, po? Claro, pues eso no, pues hermano, eso es una falta de respeto, ¿me entiendes?, a la intelectualidad de los hermanos que pueden estar en una congregación. Entonces, yo se lo digo claramente, a lo mejor alguien aquí está como, está como, pero ¿cómo, mi pastor? Estoy en estado de shock. Pero es lo que dice la palabra del Señor. Yo tengo que enseñar esto. Entonces, ¿existe la profecía? Sí existe. No estoy diciendo que no exista. ¿Existe? Sí existe. Pero en casos puntuales y eventuales, ¿no es cierto? La escuela profética cesó con Juan. Hoy día Dios pudiese tomar a alguien para entregar una profecía específica, detallada y puntual de un evento que pudiese ocurrir, la cual, si ocurre, ¿no es cierto?, la profecía es verdadera. Si no ocurre, el tal es mentiroso. Por eso que puede ocurrir eventualmente, puede ocurrir eventualmente. En la actualidad ya no hay una nueva revelación, porque las escrituras están completas. O sea, nadie podría arrojarse que a la escritura le faltó algo, como el libro del Mormón. ¿Qué dicen ellos? John Smith, un hijo de un pastor protestante en Estados Unidos, fundador del mormonismo, dijo estas palabras: vamos a crear el libro del Mormón porque las escrituras están incompletas. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Hemos creado el atalaya porque las escrituras están incompletas. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que el canon se cerró, no hay más revelación y la palabra del Señor es nuestra profeta mayor. Completo, se cerró el canon y hoy día todos los que quieren, ¿no es cierto?, escudriñar los misterios profundos de Dios están en su profecía máxima, que es la escritura, la palabra del Señor. ¿Amén? O sea, es bueno estudiar, sí, es bueno estudiar. Nos ordena, a mí me ordenó cuando yo estudié historia de la iglesia, estudié el Antiguo Testamento, el Nuevo, sí, bonito, estudié teología, bonito. Pero la mayor revelación se encuentra a los pies del Señor, a los pies del Señor. Por lo tanto, lo que el Nuevo Testamento llama profetas, más bien son portavoces, en el sentido de declarar el mensaje de Dios, el que está escrito en la Biblia. Por ejemplo, hoy día estos profetas del Antiguo Testamento son los pastores, los predicadores, los evangelistas, el hermano X o Z que está en el punto de predicación. Esos son los profetas del Nuevo Testamento que proclaman, son portavoces del reino de Dios y su justicia, para que las personas, ¿no es cierto?, puedan llegar al conocimiento de la verdad. Qué bendición ser profeta en este tiempo, ¿eh? ¿Qué dice 1 Corintios 12, versículo 28? ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Aunque lo tenemos ahí, pero para leerlo. ¿Qué dice 1 Corintios 12, 28? En el nombre del Señor. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente los apóstoles, ¿no es cierto? Por eso que cuando alguien de repente pueda decir y se embanderiza con algún predicador X o Z, nosotros tenemos que decir: no, yo sigo la doctrina de los apóstoles, porque ellos fueron los testigos oculares de lo que Cristo enseñó, del mensaje de Cristo, de la obra de Cristo. Ellos fueron los que vieron al Cristo crucificado y al Cristo resucitado. Todos los demás, pues, no hemos sido testigos. Todos los demás, ¿no es cierto?, hemos sido enseñados a través de la Escritura, la palabra del Señor. Y otras personas, a través de los que hemos tenido la oportunidad de estudiar, ¿no es cierto?, en los seminarios, que de repente, de acuerdo a la tendencia, nos pueden entregar ciertas orientaciones de claridad sobre algunos puntos específicos. Pero verdaderamente lo más relevante, ¿no es cierto?, es que la palabra del Señor hoy día se revela por sí misma. La palabra del Señor no necesita una interpretación en particular mía. La palabra del Señor se revela por sí misma. La palabra del Señor es la boca de Dios en estos tiempos. Por eso que el apóstol Pablo, hablando a los hermanos de Corinto, le dice: y a uno puso Dios en la iglesia. La iglesia es del griego, que significa eclesia, ¿no es cierto?, que se significa salidos afuera. Dios los sacó, ¿cierto?, los sacó de lo que no veíamos, ¿no es cierto?, y nos sacó este conocimiento de la verdad. y conformó la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Primeramente, para que en la iglesia se pudiesen conformar los apóstoles, luego los profetas. Recuerden usted que en el Nuevo Testamento los profetas son portavoces que anuncian el Evangelio de Cristo. Lo tercero, los maestros. ¿Están los maestros? Sí, están para edificar al cuerpo de Cristo. Un pastor puede ser pastor, pero a lo mejor no es maestro. Un pastor puede ser pastor, pero a lo mejor no es evangelista. El problema es que algunos pastores, y me hago responsable de mis palabras, quieren hacerlas todas, los cinco ministerios, y no es así. Dios a algunos le dio y a otros no le dio. Así de simple. Entonces, un pastor puede tener tres ministerios, puede tener los cinco, puede tener dos, puede tener uno, ¿cierto? Pero para edificar al cuerpo de Cristo, Dios entregó estos ministerios: los apóstoles, los profetas, los maestros, para enseñar, para educar, para instruir. Por eso que de repente hay algunos pastores que como que le tienen miedo a enseñar la escritura, porque capaz que no tengan este ministerio de la enseñanza, de la maestría. Entonces no todos tienen la capacidad para enseñar, además que a lo mejor no estudian mucho, o no se les hace difícil, o se complican para enseñar, ¿no es cierto? Pero Dios tiene que levantar siempre a alguien para educar, para instruir, para corregir, para edificar el cuerpo de Cristo. Luego, los que hacen milagros. Alguien puede decir: no, pues mi pastor, si los milagros cesaron. ¿Quién dijo eso? Si lo está diciendo Pablo, era la iglesia. Los milagros existen. Pero ¿cómo, mi pastor? Sí, pues yo soy un milagro. Usted es un milagro de Dios. Porque si no fuera por la obra de Cristo, quizás ¿dónde estaríamos? ¿Cuántos milagros hay aquí? Hermanos que están sus matrimonios separados, hermanos que están perdidos en la droga, en el alcohol, en vidas terribles, ¿no es cierto? El Señor los sacó. Ese es un milagro. ¿Y existe milagro de sanidad? Existe milagro de sanidad, aún en este tiempo. Después, los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lengua. ¿Existen los dones de lengua? Existen los dones de lengua. Creo en los dones de lengua, porque está escrito en el Nuevo Testamento. Existen. Pero los dones de lengua tienen que ver con alguna, y lo dice Pablo, ¿no es cierto?, muy claramente, que el que habla en lengua, si tiene que interpretar lo que habló. Y si no, alguien le tiene que interpretar. Y si no hay intérprete, esa persona está retroalimentándose o edificándose a sí misma. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, si alguien va a hablar una palabra en lengua, tiene que haber un intérprete que interprete esa lengua. Hay algunas sectas, como por ejemplo los solos Jesús, que una de las características para ellos es que la persona es bautizada, y cuando es bautizada por el Espíritu Santo tiene que hablar lengua. Hermano, yo nunca he hablado en lengua, y a lo mejor usted tampoco nunca ha hablado en lengua. Y eso no tiene nada que ver que usted no haya sido sellado ni bautizado por el poder del Espíritu Santo del Señor. ¿Estamos claros hasta ahí? Por eso que aquí los profetas se refieren a los predicadores. Los profetas de la era de la iglesia en adelante, de que murió Juan en adelante, somos denominados proclamadores de la palabra de Dios. Por esto es claro que cuando dice profetas o profetes, ¿no es cierto?, infiere a los predicadores, que eran la segunda función de importancia en la iglesia: proclamar el reino de Dios y su justicia. En la era de la iglesia estuvieron los apóstoles, y en segundo término estaban directamente los profetas, porque los apóstoles empezaron a ser perseguidos por el imperio romano y era necesario que se levantaran los profetas, los portavoces, los que predicaran el reino de Dios. Y era necesario que el reino de Dios se extendiera. Y como dijo el Señor Jesús, ¿no es cierto?, en las dos misiones que ordenó a la iglesia: id y sed profeta, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y se convirtiere, este será salvo. O sea, el evangelio, el profeta, ¿no es cierto?, la máxima del profeta es predicar el reino de Dios. Hoy día, en la era de la iglesia. Y lamentablemente esta segunda función de la iglesia hoy día es como que ha caído en términos tan terribles que los hermanos no quieren ser portavoces del reino de Dios. Por esto es claro que cuando dice profeta, infiere a los predicadores, que era la segunda función de importancia en la iglesia. Veamos el contexto en 1 Corintios capítulo 13. ¿Qué dice 1 Corintios 13 del versículo 8 al 9? El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Ah, entonces no lo dice el pastor Edwin, no, po. ¿Qué dice 1 Corintios 13, el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios? Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías, ¿qué cosa? Se acabarán como oficio profético, se acabarán como oficio profético, hasta Juan, se acabarán. Y cesarán las lenguas. Por eso que ustedes de repente hoy día dicen, pero ¿cómo en esta iglesia no se ve que hablen tantas lenguas? No, es que la iglesia donde venía yo, ¡ay, mi padre! Ahí sí que sí, que sí. Gritos de júbilo. Y de repente usted va a algunas partes por ahí, no sé si se encuentra con mucha lengua, pero la escritura me dice que cesarán las lenguas en los últimos tiempos, en la era de la iglesia. Entonces, no ha de extrañarse, hermanos amados. Y de repente hay algunos hermanos que están anclados en la iglesia. No, si en la iglesia primera había amor, había esto y lo otro, no había más. En la iglesia primera todo está de tierra y se quedan enganchados en la iglesia. ¿Pero qué dice la escritura, po? Yo estoy enseñando palabras, no estoy enseñando algo que a mí se me haya ocurrido. ¿Qué dice la escritura? Que las lenguas cesarán. Entonces, cuando estamos aquí, y alguien puede decir, pero ¿cómo aquí, por ejemplo, no nos hablan mucho en lengua? Bueno, si el hermano le falta oración, ¿no es cierto? No tiene poca intimidad con el Señor y no está hablando en lengua. No es culpa de la iglesia, po. Es culpa, el primer responsable es el hermano, que tiene que cultivar lo que Dios le ha entregado. ¿Me entiende? Como pastor, porque tengo que al tiro poner mi posición y tirarme al tiro a la parrilla aquí. Creo en las lenguas, creo en las lenguas. Pero van a acabar. Van a cesar. Pero mientras el Señor nos tenga acá, tenemos que cultivar lo que el Señor nos ha entregado. Cesará la lengua y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Dios ciertamente puso profetas o profetes, los cuales tuvieron su tiempo y ministerio importante dentro de la era de la iglesia, sin los cuales nosotros no hubiésemos podido estar hoy día recibiendo palabra de Dios. Fueron importantes, tuvieron su tiempo, tuvieron su ministerio hasta Juan, quien fue el último de ellos. Como hemos visto en esta presentación, en esta mañana, a través de la palabra del Señor, ya la revelación de Dios está cerrada, la Biblia, no hay más revelación. No hay alguien que pueda decir, ¿no es cierto?, como John Smith, hoy necesitamos otro libro que es el libro del Mormón. O como los testigos de Jehová dicen, necesitamos otro libro para que complete lo que le faltó a la Biblia, como en la Atalaya. No, por eso es que ellos son sectas. Porque la Biblia es completa, perfecta, no le falta nada. La Biblia es inerrante. ¿Qué significa eso, mi pastor? No tiene error. Es perfecta. Por eso que para nosotros, y como hijos del Señor, debemos considerar la palabra no como algo, ¿no es cierto?, ¿cómo pudiese decir? Como algo como que lo tenemos por allá y como, no, hermano, la palabra del Señor. No, hermano, la palabra del Señor es para estudiarla. Dice la Biblia, escudriñar las Escrituras, porque en ellas parece que encontraréis la vida eterna. Y muchas veces nos preocupamos de la Biblia para llevarla bajo el brazo, la Biblia, ¿no es cierto?, para tenerla en el Salmo 91, en la casa, el 91, ¿qué es el 91? ¿Qué la lleva? Especial con el 91, o el Salmo 20, no, hermano, la Biblia es para estudiarla, porque es profecía pura de Dios para el final de la era de la iglesia. Entonces, cuando no entendemos la Biblia, hermano, y escuchamos lo que otros hablan, ¿no es cierto?, no estamos experimentando el primer principio bíblico que el Señor nos dejó por los padres de la iglesia, escudriñar las Escrituras. No, es que si tú estudias la Escritura te voy a poner más cabezón. Hermano, no se trata de eso. Porque los que hemos estudiado en algún seminario por ahí, de repente nos dicen eso. No, hermano, el conocimiento va de la mano de una búsqueda espiritual. Muchas letras, sí, es verdad, puede matarte espiritualmente. Por eso que debe de haber una búsqueda espiritual. ¿Y qué significa esto? Significa oración, intimidad, ¿no es cierto? Presencia del Señor, que no se te vaya el ego, el egocentrismo acá a la mente. Por eso que muchas personas se convierten en intelectuales, pero verdaderamente no tienen la capacidad de la presencia de Dios, porque las dos cosas van de la mano. Ni una es sin la otra y la otra es sin la una. La revelación de Dios está cerrada. Y por ende no hay profetas en el sentido como la Biblia los llama, como por ejemplo Elías o Isaías. Esa es la enseñanza del día de hoy. Hoy día, en los ministerios apostólicos y proféticos de Centroamérica principalmente, y muchos, como somos chilenos, y los chilenos, ¿qué es lo que somos? Copiones. Muchos de nosotros los chilenos, ¿no es cierto?, para tener un ministerio exitoso, no encuentra mejor cosa que colocarle casa de Dios, casa de oración, y usted se encuentra con todos estos ministerios apostólicos y proféticos, no como iglesia, sino como casa. La casa de Dios, la casa de oración, la casa de... No, hermano, nosotros somos iglesia, salidos de afuera. El Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Bajo este concepto, quiero terminar con estas palabras finales. Interesante entender que muchos de estos ministerios, oiga, se encuentra usted con que el pastor es como que la última chupada del mate, me hago responsable de mis palabras. Por ejemplo, hay algunos pastores que tienen 18 años, estoy diciendo que no sea malo porque Timoteo era un joven, ¿me entiende usted? Pero al nivel de la escala de ellos, ¿no es cierto? El pastor es algo menor, el apóstol es lo máximo, y después viene el profeta. Y muchas veces ellos lo presentan, te presento al apóstol tanto, te presento al profeta tanto, hermano, ya no existen esos ministerios. Entonces, muchas veces a nosotros nos tratan como tradicionalistas, como religiosos, como legalistas. Pero nosotros estudiamos, en esta iglesia al menos, estudiamos seriamente las escrituras, la palabra del Señor. Y usted hoy día se va a poder irse claro que nuestra profecía mayor es la Biblia, la palabra del Señor. Es la profecía por excelencia que nosotros debemos de escudriñar, debemos de estudiar y debemos de, ¿no es cierto?, analizar y surtirnos para edificación del cuerpo de Cristo. Los ministerios apostólicos y proféticos que vienen principalmente de Centroamérica y que hoy día están instalados en Chile han tergiversado las escrituras. Hoy día ellos nos enseñan las escrituras como fue enseñado por los apóstoles. Hoy día el egocentrismo del hombre, Dios te va a bendecir, decreta esto, hace esto otro, en fin, aquí, y quién no quiere ser bendecido económicamente, si muchas veces nosotros andamos cada uno al 3 y al 4. Por eso que eso, hermanos, vende, porque todos nosotros queremos, como naturaleza, queremos ser prosperados. Y estos ministerios hoy día lo único que hacen es, ¿no es cierto?, el egocentrismo, el yo del hombre, por sobre el conocimiento bíblico y escritural. Termino y dice el Señor, mi reino no es de este mundo. Estudiemos la palabra, seamos profetas, portavoces en esta era de la iglesia. Anunciemos el reino de Dios y su justicia. Conversemos a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros colegas, a la vecina, a la señora Juanita del almacén. Hablemos, seamos portavoces en este tiempo del Señor. Que el Señor les bendiga.